arranque, desde que te reíste todo, por reírte igual. Reíte, nunca pares de reír, que tu risa es fatal. Para esos que cazan a la vida del instinto natural. Y que en tu risa viva el arte. ¿De qué rían los demás? Estar feliz no es pecado. De tu alma que busca su libertad. Reíte, como me quiero reír, es nuestra oportunidad. Y aunque venga el agua fiesta, nos vamos a reír igual. ¡Ja! Y no se obtiene.